vamos a decir, si cambia el banco. Si el local es Peñarol y la visita es Quilmes, o si queda. ¿Pero eso qué tiene está. Que ver en cuanto a las recaudaciones? No sé en qué tiene que ver. Antiguamente o hasta hace unos años. ¿Será un tema más para discutir por discutir? No sé. Si alguno de los involucrados sabe y me puede explicar, sería buenísimo. Aquí abierto el micrófono. Obviamente, 12:51, él también tiene abierto el micrófono. No solo como conductor de televisión, no solo como cantante de una banda de rock, sino también como colaborador en un cuerpo técnico. Fabricio, Raúl, Jesús Oberto, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Perdonen que estaba justo terminando de un entrenamiento. ¿Cómo me decías? Estaba justo que estaban haciendo unos test ahí en Atenas y bueno, colaborando un poco, tenía que ir y estaba, la verdad que lo disfruto mucho de poder estar con lo que un poco sé hacer, lo demás no estoy aprendiendo, pero lo que sé y entiendo donde he pasado la mayor cantidad de años de mi vida es jugando al básquet, ¿no? Y si uno viene y te dice, por ejemplo, tenés razón, pasaste la mayor cantidad de los años de tu vida jugando al básquet, y te dice irrespetuosamente, mirá, tan bien no lo hacías, dedícate a esto que te puede salir mejor. No te entendí la primera parte, pero si me lo dicen, tanto en todo el derecho. ¿Cómo andás, Fabri? Muy bien. ¿Cómo cayó esto? ¿Cómo fue esto? Mira, tengo una relación excelente con la Pepa y Arrigoni, técnico de Atenas, el mister. Aguantame un segundito, ¿no? Dale. No me cortes. Esto es radio, ¿verdad? Seguramente está pagando el estacionamiento, está sacando el auto. Ahora sí, ahí está. Tenía que pasar un... Vamos a decir que... Sí, entonces hace bastante tiempo que estamos hablando de básquet y un poco de todas las cosas que ve en la cancha, y bueno, el año pasado ya como técnico de Atenas, y surgió la posibilidad, o me dice, de poder entrenar a los pibos, y bueno, sin tener a lo mejor... Sin duda que lo quiero hacer bien, ¿no? Pero no tener una atadura de tiempos con todo el equipo. Claro. No sé si es ni part-time, porque part-time vos tenés que cumplir una parte del tiempo. Ya hay semanas que tengo compromisos, pero sin duda que ya estuve hablando con Torres, con Mículas, cuando esté Bortolín, creo que soy como un, no sé, quieren entrenar y yo puedo ayudarlos, quieren consultar, quieren lo que necesiten, estoy a disposición de ellos también, ¿no? Básicamente vas a colaborar y vas a dar una mano con los pivots, con los internos, o en general. La verdad que ya hay un par de los tiradores que me han pedido si puedo entrenar con ellos, así que la verdad que bien, yo estoy muy contento, creo que todas las cosas que hago las hago con las mismas ganas, entonces si me decís rock o el programa de tele o... Pero creo que el básquet es algo que me moviliza mucho, y poder estar de otro lugar aprendiendo, tratando de transferir, siempre lo dije, no tengo la pasta para ser entrenador el que lleva el barco. Eso no quiere decir que un día uno quiera probar, pero no es para hacer sugestiones y decir, vos quieres ser técnico y esto. La verdad que me interesa mucho de poder enseñar más específicamente a los jugadores, ¿no? ¿Y qué te motoriza a vos internamente o por qué esta necesidad de querer transmitir algo que el básquetbol te dejó? Internamente, ¿qué te motoriza a vos a ponerte en contacto con Arrigoni, o que Arrigoni te llame y aceptar la propuesta, Fabricio? No, creo que fue una charla conjunta, no es que él vino y me dijo esto, yo fui y le planteé, creo que es algo que, te digo, hablamos y cuando nos juntamos a comer o algo. Tengo amigos y conozco a todos los... en Atenas, pero lo que me moviliza es tratar de cierta manera poner mi granito al básquet, más allá de decir, bueno, puedo ayudar a una universidad que tenga una diplomatura de gestión y deporte y volcar mi experiencia, o que se traspase a algo teórico, con profesores y con gente muy muy preparada, poder hacer ese traspaso, y también en el básquet de cierta manera sumar. Es lo que le dije, mira, yo todo lo que pueda sumar, sea una hora, dos horas, 10 horas, 100 horas, para mí creo que le puedo ayudar, y ese es el sentimiento, ¿no?, de que tengo con el básquet. Y que sea Atenas también es otro elemento de seducción para proponerte hacer esta tarea. Sí, es la primera vez que fui a un entrenamiento, que fui a hablar con Pepa y estaba Franquito Barroso, que hoy se fue a Formosa, o está en Villa, ¿no? Creo que ya está allá. Sí, sí, está. Y bueno, llegué, estaban todos los dirigentes que quedaban con la boca abierta, así que tampoco con la institución tengo, así Atenas como institución, tengo una gran relación, ni hablar con Felo ni todos. Así uh-huh. que creo que siempre he sido muy mimado y creo que también poder devolver sin buscar ni nada a cambio. Realmente lo hago porque me gusta, y si los tiempos, si no tengo mis prioridades de padre o otra cosa, voy a estar en cada entrenamiento que pueda, ¿no? Hablábamos, Fabricio, hoy con Fabián en la apertura y por un largo rato de la selección argentina, y también aventurándonos al futuro inmediato, como analista en las transmisiones de tele. ¿Quién mejor que vos para preguntarte y para que nos cuentes cómo ves a Galicia, a Delía y a Bortolín, este recambio en la zona pintada de la selección argentina? Me parece excelente. Creo que es el momento de que también estos jugadores muy jóvenes, que se puedan equivocar, que puedan sufrir victorias y derrotas. Creo que es lo único que te hace tener una experiencia para jugar. Yo tuve la suerte de comenzar muy joven en la selección. Comencé como camiseta celeste, que es algo que ya no se usa más, y la verdad que no, a mí me ayudó muchísimo de ya vivirlo como un jugador, teniendo, no sé, en el año 94, que fui uno de los últimos cortes para ir al Mundial de Toronto. Creo que son esas cosas que te suman, y si uno entiende lo que podés vivir, lo que podés hacer con el básquet, la verdad que es increíble. Estamos hablando con Fabricio Berto, nuevo integrante, ayudante del cuerpo técnico de la Pepa Rigoni en Atenas de Córdoba. Obviamente, ¿sabes cómo hoy la Pepa dijo? Es un visitante de lujo, así que me quedo con eso más. ¿Vos sos un visitante de lujo? Como vos en Corriente, tenés pasaporte. Claro, vos tenés pasaporte con la Pepa. Claro. Exactamente. Fabri, bueno, nada, se nos está acabando el programa, te pudimos enganchar sobre el final del mismo, y ahora por delante con una tarea distinta, en el Mundial. Vas a estar junto a nosotros a través de la pantalla de TIC Sports. Sí, la verdad que estoy encantado de poder ver y vivir. Lo tomo como situaciones que, viste, vos tenías una foto, que bueno, yo tenía la foto de todo lo que se vivía de adentro, y hoy, o no sé, cuando fui a ver las finales de la NBA, de poder poner, no sé, decir, voy a buscar las entradas, ver cómo entro por la cancha, que no entras como jugador, y vivir esta experiencia de bueno, con ustedes va a ser increíble. Así que la verdad que estoy muy muy ansioso y contento por poder vivir con, bueno, gente que realmente de todo lo que es de afuera y todo lo que han visto de básquet saben muchísimo. Así que esperemos, como te digo, siempre sumar. ¿Y cómo lo ves al equipo? Y el equipo, vi el partido de Serbia, y bueno, sin duda los que se jugaron acá, ¿no? Sí, creo sí. que va a ir encontrando, y sin duda que van a ir ajustando todos los, el menos error, ya sean las rotaciones, son jugadores que ahora van a estar probando, y siempre la salida de la selección es los primeros partidos, y nos ha pasado históricamente, se sufre un poco cuando comenzás a jugar en canchas, y a lo mejor en lugares que los partidos están armados para otra cosa, ¿no? Sin duda que Argentina va a tener que levantar mucho en lo que es el tema defensivo y tener esa marca que bueno, creo que en los últimos años se afianzó mucho más en el tema defensivo que a lo mejor en la fluidez de ataque, ¿no? Claro. Se hizo un poco más predecible a lo mejor lo que va a jugar la selección, pero predecible con un talento de un pick and roll, no sé, de Pablo y Luis, o bueno, creo que hay que seguir adaptando y ver los minutos que van a tener las rotaciones de las nuevas caras que tiene la selección, ¿no? Fabri, se nos acabó el programa, te mandamos un beso enorme, estamos en contacto permanente, nos alegramos que estés cerca del básquetbol, así nos podemos ver más seguido. Un abrazo enorme. Abrazo grande, y sin duda, Gallego, hablaremos algo de música también, ¿no? Y sí. Igual a mí no me van a poder torcer el rumbo. Led Zeppelin es lo más grande que hay. Exactamente. Te mando un abrazo, Fabri. Te voy a llevar algo, algún bichito para que justo. Dale. Un abrazo. Bueno, Fabricio Berto, le robamos un par de minutitos a la gente de Tarafa, le pedimos disculpas.